repaso de la entrega anterior, la clave del éxito. Y cuando digo la clave. Es tan importante repasar, pero no solo una vez a la semana, sino a diario. Porque si no, los aprendizajes que adquirís se van perdiendo y olvidando, que es muy grave. Presente continuo. ¿Está el conductor Rafael sentado delante o detrás de Juan? Is the driver Rafael sitting in front of Juan or behind Juan? ¿Está Juan sentado delante de Pablo o al lado de él? Is Juan sitting in front of Pablo or next to him? ¿Está Pablo sentado delante de Sara o detrás de ella? Is Pablo sitting in front of Sara or behind her? Pronombre complemento. ¿Es para mí? Is it for me? ¿Estás dándoles un libro a ellos? You're giving them a book. ¿Ella está dándote un libro? Is she giving you a book? No están dándonos un libro. They're not giving us a book. Vocabulario. Estamos mirando un coche deportivo. We're looking at a sports car. Él lleva una carpeta en la mano. He's carrying a folder. Ella está hablando en francés. She's speaking French. Going to and going from to. María va de Barcelona a Atenas. Maria is going from Barcelona to Athens. Ellos van de Buenos Aires a París. They're going from Buenos Aires to Paris. Voy de Lisboa a Miami. I'm going from Lisbon to Miami.